Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Para ver si podemos hacer posible el encuentro para hablar de almas gemelas o karma. Vamos a ver estos vínculos que se dan, que nos pasa a todos, ¿no?, a lo largo de nuestra vida, con Claudia de Vincenzi. Os doy la bienvenida de nuevo a todos los que ya estabais previamente. Acabamos de cerrar el directo y lo hemos vuelto a abrir porque no teníamos, no podíamos hacer posible la conexión, así que vamos a volver a intentarlo. Ahí mando la invitación a nuestra especialista. Para aquellos que estabais, bienvenidos a los que os estáis sumando ahora y acabáis de recibir la invitación. Ahí voy enviando nuevamente. Estaba comentando previamente que la tecnología muchas veces nos atrasa más que nos adelanta, ¿no? Y en este tipo de cosas, a veces cuando se mueve tanta energía, es imposible conectar, es imposible, como somos tantos aquí dentro, ¿no? Muchas veces se hace muy complicado. Bueno, ¿cómo estáis? Contadme mientras tanto cómo vais llevando la semana, cómo va todo, y a ver si mientras nuestra especialista recibe la invitación para sumarse al directo. Ahí veo a Claudia, que ha vuelto a unirse, la veo a través del chat. Claudia, voy a volver a aceptarte. Vamos a ver si ahora lo conseguimos. Tarda un poquito, ahí me dio notificación. Te mando nuevamente la invitación, muy atenta, Claudia, porque te tiene que estar llegando. Ahora sí, debería de procederse el encuentro. Sí, mis teorías nunca fallan, claro. Que a veces también fallan, pero lo vamos a intentar. Ahora sí. Alegría. ¿Cómo estás? Bueno, un placer. ¿Cómo estás tú? Encantada de estar contigo, Claudia, de volverte a tener con nosotros y de poder compartir este tema tan interesante, que como estaba diciendo antes de que tú entraras al vivo, es un tema que al final nos afecta a todos porque todos tenemos relaciones a lo largo de nuestra vida. Así que vamos a aprender en este encuentro a identificar si estamos teniendo un vínculo karmático, un alma gemela, una relación de pareja como tal. Y también vamos a dar algunos tips, que eso nos lo reservamos para más adelante en la entrevista, para mejorar nuestras relaciones y cómo podemos llevar este tipo de vínculos. Bueno, Claudia, yo te iba a presentar, pero si tú quieres, te presentas tú y así lo hacemos más ameno. Bueno, como tú quieras. Yo soy licenciada en psicología hace más de 37 años y hace más de 20, ¿no?, que estoy en el mundo de la terapia regresiva. Y bueno, desde la terapia regresiva se puede dar una vuelta a la mirada de la pareja. Como dices tú, todos tenemos una pareja. Tarde o temprano, en algún momento de la vida, el amor va a pasar por nuestra historia. Y bueno, y a veces van a ser situaciones hermosas o a veces dolorosas. Y acá empieza a haber, ¿no?, una gran diferencia. Un alma gemela, un buen amor, un amor dármico, siempre va a traer luz a mi vida, me va a complementar. Si yo soy una persona introvertida, mi pareja va a ser extrovertida, me va a complementar, me va a alimentar en el crecimiento. Ahora, cuando yo estoy en una pareja tóxica, kármica, mis defectos se van a hacer peores. El otro va a sacar lo peor de mí, me va a hacer sentir o sola o abandonada o triste. Entonces va a ser un torbellino de emociones, mientras que un alma gemela es una pareja sana, equilibrada, que me va a mantener en un estado de paz. Ahora, en ambas situaciones siempre voy a aprender, porque el objetivo de las parejas son enseñarme, aprender. Lo que pasa es que uno va a ser un aprendizaje, si se quiere, doloroso, va a ser como un sub y baja. En cambio, el otro va a ser tranquilo. Generalmente lo que vemos a las consultas, ¿no?, llega la gente que sufre. Claramente al psicólogo, al terapeuta va el que sufre, el que está bien, por ahí no va a consultar. Pero la mayoría de las veces, los amores, y acá viene el alma, son amores de vidas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que los amores kármicos se vuelven a encontrar en las siguientes encarnaciones. Entonces es muy probable que la atracción primera sea una atracción fuerte, ¿no? No puedo estar sin el otro, no puedo dejar de verla si es un hombre, pero tarde o temprano esto se va a ir convirtiendo en algo tóxico. ¿Qué va a empezar a pasar? Que de una relación linda voy a tener una relación donde no puedo estar con él, pero tampoco puedo estar sin él. Y ahí vienen esos momentos donde corta la pareja, vuelven porque no pueden estar separadas, pero cuando vuelven a estar juntos sufren y empieza un torbellino de emociones, de sensaciones que no se pueden manejar. Y ahí es cuando viene la consulta al terapeuta. Entonces, básicamente, acá lo interesante es entender que siempre en un amor kármico, en una pareja tóxica, va a haber ataduras. Y estas ataduras son del alma, no necesariamente son de esta encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Que en un amor kármico estamos atados. Suponte, si en una vida pasada, si en la historia del alma, en algún momento hicimos un juramento, una promesa, voy a estar contigo toda la vida, nunca te voy a dejar de amar, esa promesa permanece activa. Cuando yo vuelvo en otra encarnación, suponte en esta, a encontrarte, sea yo un hombre o una mujer, ese juramento va a estar activo y va a hacer que no te pueda soltar. Y aunque para mí tú no seas un hombre adecuado y no seas la persona que es buena para mí, yo no voy a poder soltarte. Y tal vez tú estás haciendo tu vida con otra mujer, feliz, y yo estoy tal vez en el Facebook, en el Instagram, mirando cómo tú estás de vacaciones con otra, porque no te puedo soltar, ni tampoco puedo tener una pareja. Eso es atadura, eso es amor kármico, eso no es un amor bueno. Nos ata tal vez algo malo, pero no te puedo soltar. Entonces, uno tiene que ver que la pareja sea un lugar de crecimiento, pero también un lugar de estabilidad. Cuando yo en una pareja empiezo a sentir maltrato, empiezo a sentir que tú no me respetas, que yo no valgo, ahí estamos en problemas. Tiene que ser como un semáforo, ¿no? Amarillo, como una alerta para cualquier persona. Un vínculo donde no me sienta respetada, donde no me sienta valorada, donde siento que es más lo que lloro que lo que río, ya las cosas están mal. Ahí voy a tener que tal vez hacer terapia, porque muchas veces en la terapia lo que hacemos con la persona es levantar la autoestima, porque si alguien no se quiere, tampoco se va a poder relacionar con personas que la quieran, ¿sí? Va a buscar en realidad un espejo. Como yo no me puedo querer, busco que tú me quieras, y cuando tú no me quieres, yo no valgo. Si tú me quieres, valgo, y si tú me dejas de querer, yo no valgo. Y mi parte no existe, ¿no? Entonces ahí hay que trabajar con mi autoestima, con mi confianza, con mi valor. Muchas veces me he encontrado en regresiones que cuando vamos al origen, por ejemplo, de este no me quiero, no me valgo, o si el otro no me quiere, yo no sirvo, me encuentro con situaciones difíciles en la infancia. Porque si yo soy una mujer, vamos a poner el ejemplo, y estoy en relación con un hombre que no me quiere, que me maltrata, tal vez yo en mi infancia vi como mi padre maltrataba a mi madre, o vi abuso, o vi una mujer sumisa. Entonces, para mi cerebro, mi lenguaje es, en el vínculo con el otro, uno tiene que soportar y el otro nunca te elige, porque es lo que aprendí de la historia de mis padres y es lo que voy a repetir. Entonces, una buena regresión en la terapia regresiva, vamos a ir al origen de los bloqueos que el paciente siente. Y ahí se verá si el bloqueo está en la infancia, si el bloqueo tiene que ver con la historia del alma, si he tenido tantas relaciones donde me he sentido maltratada que una parte de mi cerebro cree que el maltrato es lo que debe ocurrir entre un hombre y una mujer. Pero en definitiva hay como una rueda de samskara. Voy a seguir repitiendo esos patrones, esas creencias limitantes que van a hacer que en lugar de disfrutar en este aprendizaje que es cada pareja, sufra, padezca. Hasta que un día por ahí digo, no quiero más tener parejas, ¿no? Porque si el alma sufre y sufre, un día termina o me relaciono con hombres que me abandonan, porque en mi cerebro cree que todos los hombres van a ser igual que ese papá que tal vez abandonó a mi madre. Entonces es interesante entender que si bien podemos hablar de las almas gemelas y de las parejas kármicas, lo interesante es entender la historia individual de cada persona para ir armando una especie de diagnóstico y poder darnos cuenta, en este caso en particular, la persona que sufre, ¿por qué está sufriendo? ¿Dónde está el origen de ese sufrimiento? ¿Cuándo empezó esto? ¿Qué es lo que siente? ¿Cuáles son los cambios que puede realizar? Y a veces con la terapia psicológica se complica, porque si los dolores están en el alma, yo como psicóloga no voy a poder manejar tanto esa mente, voy a tener que trabajar con la emoción, con las creencias limitantes, voy a tener que entrar a ese inconsciente. Y para eso es maravilloso la terapia regresiva, que además lo más interesante es que todo se realiza online, porque cuando yo cierro los ojos, pierdo el tiempo donde estoy, miro para adentro y trabajo con mi alma, sea con mi niña, sea con mi adolescente, sea con la joven que se enamoró y se desilusionó, sea cuando estoy en el vientre de mi madre o incluso en un amor de vida pasada que no pude soltar. Entonces, no sé si quieres hacerme alguna pregunta como para ir contestando lo que ustedes quieren también. Sí, Claudia, yo tengo un montón de preguntas sobre esto, porque además creo que muchas de las personas, tal como yo, se sienten identificadas, ¿no?, en patrones que vamos repitiendo y que nosotros mismos, cuando nos vamos haciendo adultos, nos vamos dando cuenta, ¿no?, de decir, ¿por qué siempre me pasa lo mismo?, ¿no? Es la frase que utilizamos siempre. Y te vas dando cuenta de cómo tú misma reaccionas de esa misma forma a situaciones muy similares que se dan en tus vínculos. Hemos hablado, ¿no?, de que el factor definitorio es empezar por ti, empezar por ver qué está, digamos, mal en nosotros, qué está desequilibrado, ¿no?, en nosotros mismos. Pero ¿cómo podemos de alguna forma, porque hay muchísima gente, me consta, sobre todo en amigos, ¿no?, y mi alrededor, que me consta, que quiere tener una relación sana, que quiere esa pareja idílica, ¿no?, vamos a decir, y lo intenta y lo intenta y conoce a una persona y hace citas y siempre al final acaba eligiendo de alguna forma a la persona errónea. Aunque tenga muchas opciones, siempre acaba con esa persona errónea. Entonces, ¿cómo podemos aprender de alguna forma a desbloquear ese proceso para aprender a seleccionar, ¿no?, qué tipo de personas sí, qué tipo de personas no son para nosotros? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo y dónde poner el límite?, ¿no? Porque claro, yo ahí me dejo llevar y los sentimientos y todo aflora y entonces ya perdemos la cordura. Es que es esto justamente que estamos hablando, ¿no? La gente dice en terapia, yo he escuchado, ¿no?, gente por primera vez que viene a la sesión y me dice, yo tengo mala suerte, porque en las últimas tres parejas que tuve, siempre termina igual. Él me fue infiel o desapareció un día para el otro. Y esto no es casual, a esto voy. Si nosotros no trabajamos nuestras creencias limitantes, nuestra forma de ver la realidad, nuestro merecimiento, a veces me he encontrado con gente que cree que no merece lo bueno y se va a ir castigando, eligiendo esas parejas. Aunque mi mente entienda que esto no es lo que yo quiero, mi alma va a ir a buscar eso, tal vez para castigarme, por ejemplo. O sea que hay tantas respuestas como personas en el mundo. Por eso digo que uno puede hablar de generalidades, pero para que a la persona le sirva, hay que meterse de lleno con su historia y entender, por ejemplo, por qué, sabiendo que eso no es bueno, vuelve a caer en lo mismo. Y acá es donde llega la psicología, porque en la psicología convencional vos vas a ir descubriendo esos patrones y la persona se va a sacar un 10 de teoría, va a decir, listo, ya sé lo que me pasa, ya sé, pero después no lo puede cambiar. Y ahí es donde está el inconsciente, porque el inconsciente no va a terapia y es en el inconsciente donde algo no está bien que me lleva por los caminos donde yo sé que voy a sufrir y me encuentro todo el tiempo en el mismo camino. Y me doy cuenta de que hay algo que se repite. A la tercera o cuarta vez digo, no puede ser que todos los hombres que llegan a mi vida me abandonen. Indudablemente el problema es mío. Y ahí es donde empezamos a estar más cerca de la verdad. Cada alma tiene que ir sanando los bloqueos, las creencias limitantes y lo que hace que esa persona vuelva y una y otra vez a lo mismo, porque el universo te va a seguir mandando lo mismo si vos no haces el aprendizaje que tienes que hacer. Cuando el aprendizaje está hecho, lo que el universo me va a mandar es diferente, pero generalmente me manda un espejo. Si yo no me quiero, si yo no me valoro, si yo me maltrato, no sería raro encontrarme con personas que hagan lo mismo, porque ese el espejo que tengo, voy a encontrarme con alguien que como no se quiere y no se respeta, tampoco me va a poder querer y respetar. Y ahí es donde nos unimos en esas parejas tóxicas. Yo necesito de ti para sentirme valorada y tú necesitas de mí para sentirte querido. Y como uno no puede llenar al otro, nos empezamos a pelear, a discutir, porque somos dos personas que sufren. En cambio, cuando yo dejo de salvarte y empiezo a trabajar para mí y tú dejas de querer salvarme y empiezas a trabajar para ti, nos convertimos en personas felices que después vamos a tener un vínculo pleno y feliz. A eso me refiero, a trabajar nosotros, porque la mayoría de la gente cree que es suerte. Yo he tenido mala suerte, mi amiga ha tenido buena suerte, no. ¿Qué trabajo vienes haciendo contigo? Porque si el universo te manda siempre lo mismo, hay algo que tienes que sanar en ti, no en el otro. ¿Se entiende esto? Perfectamente. Yo creo que la pregunta sería, ¿no? O la que hacemos todos, en este caso vamos a ponernos en el lado del paciente, que hacemos siempre es, ¿por qué mi amiga sí y yo no? ¿No? Claro, siempre queremos que a nosotros nos pase lo bueno. En este caso, las personas que sí mantienen esos vínculos sanos, ¿puede que de una forma inconsciente ya hayan hecho ese trabajo? Yo creo que sí. Digamos, uno tiene historias, ¿sí? No todo el mundo tiene ni la misma crianza, ni los mismos padres, ni las mismas vivencias en la niñez, en la adolescencia, en el útero, y también en historias anteriores del alma. Entonces, hay almas que son más evolucionadas, hay almas que son menos, y los aprendizajes son diferentes. Si yo, por ejemplo, vine a esta vida, hay un taller muy hermoso que yo doy que tiene que ver con el propósito del alma. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si yo vine a esta vida a valerme por mí misma y a ser una mujer independiente que puede también de forma independiente mantenerse, tal vez no tenga que tener pareja, porque en una pareja anterior tal vez fui dependiente, no hice nada, el otro me mantuvo, el otro pagó mis gastos. Entonces yo también vengo a esta vida como norma a valerme por mí misma, a ser independiente, a salir adelante. Y entonces un compañero no forma parte de mi plan álmico, porque los aprendizajes que tengo que realizar aparentemente no son en pareja, porque si me pongo en pareja me vuelvo dependiente, me callo, hago lo que el otro quiere. Entonces por eso hay que entender, ¿qué es lo que busco? No puedo ser igual que mi amiga porque no tenemos el mismo grado de evolución. Y lo que sería mi misión y mi propósito y mi objetivo en esta encarnación no necesariamente sea el de mi amiga. Entonces, acá lo que tenemos que hacer es convertirnos en personas felices. Y hay gente que su felicidad la tiene en pareja y otros que no. Entonces, si yo me siento una persona feliz, la pareja va a ser un ingrediente más que va a subir a mi vida. Ahora, si para mí la pareja es todo, y si estoy en pareja soy feliz, y si no estoy en pareja soy desdichada, es probable que el universo me haga estar sola, porque si yo sigo poniendo la felicidad en el otro o en una condición, no estoy aprendiendo de qué se trata la vida. Y la vida es un equilibrio. Sí, yo puedo tener felicidad con una amiga, pero también con una pareja, y también con mi profesión, y también en soledad. Entonces, el camino que cada alma viene a transitar en esta experiencia humana es diferente. Y si tengo bloqueos en la pareja, bueno, voy a tener que averiguar a ver qué es lo que está pasando y cuáles son los bloqueos. Y si ya lo sé y no lo estoy pudiendo manejar, bueno, voy a tener que hacer por ahí una terapia más profunda, porque tal vez la que es hablar mentalmente no está llegando al foco del problema, ¿no? Voy a tener que atravesar, si el problema hay un caño roto, atravesar la pared, o sea, voy a tener que ir más profundo. Y ahí es donde está la terapia regresiva, ¿no? Que yo como psicóloga realizo. Cuando yo veo que el paciente da vueltas y que está claro lo que tiene que hacer y no puede, yo misma hago una regresión, porque me doy cuenta que hay que ir más profundo, hay que trabajar con el alma, porque esto es algo inconsciente que afecta a mi presente. Toda la historia de las parejas mías, de mis padres, que he visto alrededor mío, están en mi inconsciente y todas están afectando mi forma de vincularme y de sentir. ¿Te sentí? Bueno, depende, sí. Permíteme, sí, por supuesto, permíteme, Claudia, que estoy aquí leyendo algunos comentarios en el chat, pero por favor recordad que aquí tenéis un icono, aquí abajito de Claudia tenéis un icono que es un bocadillo con una interrogación. Por si las preguntas, ponedlas ahí, porque si no se van perdiendo en el chat, entonces yo voy leyendo, pero Claudia mientras va hablando o vamos comentando entre las dos y no consigo recuperar luego las preguntas. Así que cualquier duda, cualquier cuestión, ahí al iconito. Y os recuerdo también, que lo estaba diciendo previamente, en el el otro vivo que habíamos iniciado, que esto va a quedar grabado. Nuestra especialista Claudia de Vincenzi va a estar linkeada en este reel que vamos a dejar grabado y se subirá también unos días más tarde al canal de YouTube. Así que si conocéis a alguien que está viviendo una historia kármica, que está viviendo una historia de amor idílica, pues le pasáis este encuentro que estamos compartiendo, perdón que no me salía la palabra, para que pueda informarse. Y sobre todo, pues si os interesa en este caso contactar con Claudia de Vincenzi, ahí va a estar linkeada en nuestro, bueno, ya sabéis, de la personita, en el iconito que sale a la izquierda en el reel. Y ahora sí, continuamos. Hablábamos de la terapia regresiva, es un tema que interesa muchísimo aquí en Mindalia, ¿no? Ya hemos hecho varios directos, Claudia, como sabéis, algunos ya lleva un par de años participando en el canal y colaborando con nosotros, que por cierto, gracias, Claudia, por eso, por seguir colaborando un año más. ¿Cómo se coordina la terapia regresiva con la psicología, con nuestra parte espiritual, con el alma? Porque toca como muchos puntos diferentes, ¿no? De nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo espiritual, de nuestra energía. Entonces, me parece súper interesante que abordemos también eso. Bien, bueno, esto es interesante porque es una combinación justamente muy potente, ¿no? La psicología va a trabajar con la mente y el cuerpo, pero a veces si los dolores están en el alma, va a pasar esto, de que ya sé lo que tengo que hacer, hace un año que hago terapia, y aunque tengo todo claro lo que tengo que hacer, no me sale hacer algo diferente, no puedo. Y ahí está el alma bloqueada. Entonces, la combinación de diferentes técnicas va a hacer que el trabajo pueda llegar a ser más profundo, ¿sí? Entonces, en una entrevista psicológica se ve la historia del paciente, los bloqueos, las parejas, se analiza exhaustivamente las posibles áreas de abordaje y después se permite en una regresión que el alma trabaje y pueda llegar a los bloqueos que están originando el problema que hoy tengo. Y pueden ser millones. Si, por ejemplo, yo soy una niña que con 6 o 7 años he visto como mi padre golpeaba a mi madre en un recuerdo infantil, una parte mía se olvidó. Hay gente que te dice, yo no me acuerdo de nada de mi niñez. Pero cuando tú le preguntas, pero cuando eras más grande, no, mis padres discutían, había discusiones terribles dentro de mi casa. Bueno, esa niña se olvidó. Pero ese trauma, ese evento doloroso, está en su conciencia, está en su inconsciente. Y hay una parte de su cerebro, de su alma, de su inconsciente, le puedes poner el nombre que quieras, que cree, que tal vez amor es maltrato. Y hoy no es casual que nos encontremos una mujer que tiene una relación difícil, donde la pareja no la respeta, donde inclusive puede haber violencia psicológica o verbal, ¿no? Entonces, siempre hay patrones que se van a repetir. Entonces, en este caso, en una regresión, iremos al origen de esos traumas, a esas vivencias que como no pudieron ser procesadas ni resueltas, hoy están afectando mi presente. Lo interesante es entender que para el inconsciente todo ocurre en un eterno presente. El inconsciente o el alma no entiende de tiempo. Lo que ocurrió en 1980 está ocurriendo ahora y me está afectando en el momento de conectar con una pareja. Por eso es lo que vos me preguntabas, lo que tú me preguntabas, ¿por qué vuelvo a caer en lo mismo? Porque mi cerebro sigue viendo ese trauma. Y si mi cerebro, mi inconsciente, sigue viendo que dentro de una pareja hay un hombre que le va a hacer daño a una mujer, eso es lo que yo creo, es el lenguaje que maneja mi inconsciente y el que voy a ir a repetir. Entonces yo voy a ir por la vida y mi radar va a ir buscando a los que me pueden hacer daño. Y ahí es donde lo voy a mirar, me va a mirar, ahí es donde me voy a sentir enganchada. Ese es el que me va a traer, el que genera sufrimiento. Porque tal vez mi recuerdo inconsciente es mi madre llorando por la casa. Entonces por eso digo que necesitamos entender un poco más profundamente por qué nos pasa lo que nos pasa, porque eso es una forma de tomar el control de nuestra vida, si no la vida es como un barco en la tempestad donde yo no sé para dónde voy. Si yo puedo empezar a conducir ese barco, yo me hago cargo, me empodero, me vuelvo una mujer que controla mis emociones, que puede elegir con total alegría, que se preserva y primero elige ser feliz, y se conecta con todo lo que va a sumar, si no, no lo registra, y ahí hay un cambio, hay un antes y un después. Por eso es tan importante trabajar bien profundamente y con el alma. Y en la integración de mente, cuerpo y alma, puedo lograr esto que tú dices, la combinación explosiva, ¿no? Para que realmente en una o dos sesiones solamente haya un antes y un después. Yo tengo en mi Instagram una sola sesión hice con una chica que tiene una pareja tóxica y estaba tan agradecida que después me dejó un vivo agradeciéndome. En una sola sesión el cambio pudo, terminó la sesión y a la semana terminó con una pareja de años donde ella se sentía humillada, donde la pasaba realmente mal, una pareja tóxica. Así que es esto, ¿no? Cambiar de vida, priorizarme y darme cuenta que soy merecedora de lo mejor, sea un hombre o sea una mujer, yo merezco lo mejor. Y si voy a relacionarme con alguien, esa persona tiene que sumar a mi vida. Yo tengo que ser una persona alegre que comparto la alegría. Un lugar donde sufra, donde llore, donde discuta, donde sea más lo que padezco, ¿no? ¿Qué hago con algo así en mi vida? Y si no lo puedo soltar, bueno, ahí tengo que ver a qué se debe que no lo pueda soltar. ¿Le he hecho un juramento? ¿Tiene que ver con algo que he vivido en mi infancia? ¿De dónde viene esto de que hay que aguantar? ¿De dónde viene esto que pareja en lugar de amor es aguantar, es sufrir? Y ahí tengo que ir a buscar, en mi caso yo como psicóloga, esa creencia limitante. ¿Dónde empezó todo esto? ¿A qué se debe que tu cerebro crea que así debe ser? ¿No? Me he encontrado, y esto es interesante, yendo a buscar a veces el origen de a qué se debe que sufras. Bueno, me he encontrado con culpa muchas veces también. Gente que se siente culpable y por eso se castiga. Y una de las formas de castigarse tal vez es sufrir en una pareja. El inconsciente va a elegir cómo castigarse. Me he encontrado de todo, y por eso digo que uno puede dar pautas, pero cada persona es un mundo y una buena terapia va a ser específica para esa alma y esa persona. Bueno, ahora como regalito final del vivo, en un momentito, dejará Claudia unos tips para mejorar nuestras relaciones, pero por el momento vamos a ver preguntitas en directo, Claudia, que ya tengo por aquí un montón. Voy a comenzar con Violeta. Nos pregunta por las estrellas estelares, perdón. Y nos pregunta si vienen sin llamas, flamas o almas gemelas. Bueno, eso va a depender del autor. Hay autores que dicen que hay varias almas gemelas, otros dicen que hay una. No importa tanto porque esto es entrar en algo que en realidad depende del autor. Lo importante es que son encuentros álmicos, uno en el espacio entre vidas, que es el espacio en donde estamos antes de entrar en el vientre de nuestra madre, a veces pactamos encuentros, y pactamos encuentros porque tal vez, como parte de la vida, nos queremos encontrar con antiguos amores, y entonces podemos comunicarnos, pero para que las almas gemelas se comuniquen, deben haber hecho un trabajo también, porque si no, no se pueden encontrar tampoco, y necesitan terminar con el karma, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vienen? Va a depender de la creencia, del cielo, de la fuente, de Dios, del mundo de la luz, pero en definitiva, todos somos seres de luz. Lo ideal es que todos nos convirtamos en uno y en amor. La idea es que las almas o los amores tóxicos se transformen o se terminen transformando en amores sanos, en kármicos, donde seamos todas almas compañeras. Muy bien, pues ahí dejamos esa respuesta para Violeta. Y pasamos con la pregunta que nos hacía Vivieli Fontana. Nos pregunta, ¿por qué siempre atraigo personas comprometidas? Bueno, acá está por ejemplo a lo que me refiero. Yo no conozco para hacerle una devolución seria y profesional. Ahí es cuando tendría que empezar una entrevista y decirme, bueno, ¿cuántas parejas atrajiste con, imagino, hombres casados? Tres. Bueno, contame de tu infancia. Lo primero que quisiera saber es si en la casa ella veía esto, porque tal vez tenía también un papá que era infiel y una mamá que sufría. O de dónde viene, pero por alguna razón ella cree o su cerebro cree que el otro debe tener otra pareja. Pero hay muchas personas, que esto también es interesante, le tienen miedo al compromiso. Entonces, cuando hay un alma que le tiene miedo al compromiso, por ejemplo, porque en algún momento hizo una promesa de amor eterno, mi alma va a estar comprometida con esa alma a la cual le juré amor eterno, y entonces me voy a buscar hombres con los cuales no llegue a ningún lado y que estén comprometidos, porque mi idea no es realmente tener una pareja. ¿Sí? Por eso hay que ver por qué se relaciona. No es, acá está lo que, a qué es lo que me refería, no es que tiene mala suerte y llegan a ella personas comprometidas. No, es el alma de ella la que está buscando eso. Ella es la que tiene que sanar. Y habría que ver por qué. Si es por culpa, si es porque no quiere comprometerse, si es porque cree que realmente en un vínculo con un hombre, el hombre siempre es infiel y es parte de lo que debe ocurrir. Fíjate que te di tres respuestas y tal vez es una cuarta. Por eso es muy, digamos, poco profesional que yo le dé una respuesta concreta. Le hablo en general, ¿sí? Pero indudablemente lo que tiene hoy ella que saber que esto no es mala suerte o es lo que el universo le manda. Hay algo que ella no está aprendiendo. El día que haga su aprendizaje y evolucione, lo que venga va a ser diferente, pero tiene que trabajar en ella misma. Vamos a mantenernos ahí porque nos escribe Lulu, que va a ser esta preguntita que vamos a ver ahora. Y te cuento el caso, Claudia. Nos dice, mi novio está aferrado a estar conmigo porque dice que me ama, pero noto que ni él sabe amarse y va de relación en relación. ¿Cómo le explico que no debemos estar juntos o a qué se debe que él necesite estar en mi vida? Bueno, fíjate esto, ¿no? Ella se da cuenta que él no se puede amar y que dice que la ama, pero después debe estar con otras mujeres. Bueno, ahí está. Él no se ama, como ella bien dice. Y esto de estar con varias es justamente para levantar mi ego, para que todas me digan lo bueno que soy, lo lindo que soy, lo inteligente que soy, pero no alcanza. Parece una necesidad más del ego, ¿no? Estoy con cuatro mujeres, la realidad es que no estoy con ninguna. Ahora, independientemente de lo que le pasa a él, porque ella está tratando de entender qué le pasa a él, yo le hago la pregunta a ella, ¿a qué se debe que él sea el dueño de la relación? Él quiere estar conmigo y aunque él esté con otras mujeres, yo sigo ahí, tratando de explicarle a él que esto no es bueno. Bueno, ella se está colocando en ese lugar, otra persona directamente se corre de ese lugar, no importa lo que él quiera. Ella tiene un 50% de poder para decir, esto no lo quiero, y no me importa el motivo. Sin embargo, ella está ahí poniendo su vida, su tiempo, tratando de entender al otro. Bueno, ahí tenés una historia o de culpa o de sumisión, porque es como si yo voy a un supermercado, ¿no? Y te digo, ¿por qué siempre me traigo manzanas podridas? Y voy y vos un día me vas a decir, no las compres más, podés no comprarlas, ¿no? Y acá está, fíjate que ella, ¿por qué él hace esto? ¿Por qué él hace lo otro? ¿Y qué hace ella sosteniendo eso? ¿No? Entonces, en algún punto a mí me muestra que también a ella le pasa lo mismo. Ella tampoco se está valorando, porque si no, tampoco estaría en una pareja donde el otro, como ella dice, está con cuatro más, ¿no? ¿Ves que acá está lo que digo, que se atraen? Se atraen como un espejo, porque en realidad son similares, porque tienen el mismo dolor, el mismo aprendizaje, y termina siendo un vínculo tóxico, porque sufren, ninguno la pasa bien. Creo que está contestado, pero fíjate que en los ejemplos está todo lo que yo te estaba diciendo al principio como teoría, ¿no? Estos son los casos que aparecen. Vamos a ver una última preguntita, Claudia, que es lo que nos va a dar tiempo aquí en directo. Nos escribe Jackie León y nos cuenta, tuve un padre ausente y asumí su rol en mi familia. Ahora tengo pareja y me dijeron que es de vida pasada, pero eso me hace querer que en algún momento me sienta aburrida y quiera terminar. ¿Cómo sé si es karma o dharma estar con él? No sé si yo entendí muy bien la pregunta, no sé si tú la has comprendido. Bueno, más o menos, pero acá es interesante. Mira, yo cuando viene un paciente a verme y me dice, a mí me dijeron que esto era de vida pasada, yo lo tomo con pinzas, porque es el paciente el que a mí me va a decir la verdad, no el que yo la que le voy a decir al paciente. Entonces, en el caso de ella, habría que ver primero qué siente con su esposo, por qué está con él. ¿Cómo es el vínculo? Y después ver si ella siente que el marido es ausente, si ella es la que no está enamorada, porque ella se está preguntando qué hace con el hombre. Me da la sensación de que no sabe si lo quiere o no lo quiere. Entonces, si ella, porque si no vos no te preguntás eso, te preguntás por ahí dónde vas de vacaciones, pero no qué haces con tu pareja. Indudablemente le está haciendo ruido su pareja. Ahora, si pensamos en su padre ausente, hay que ver también cómo la niña que fue vivió esta relación, porque por ahí esta niña se acostumbró a que ese padre vaya y venga y aprendió que alejarse y acercarse es como se vive con un hombre, y tal vez hace eso ella, se acerca, se aleja porque teme perderlo. Entonces cuando uno teme perder o teme que el otro lo abandone, se desconecta, porque si el otro te abandona te duele menos. Entonces está haciendo una cosa que no se sabe si está o no está, si se quieren o no se quieren. Yo creo que repite lo del padre. Ahora, habría que trabajar su infancia, habría que ver un poco más con detalle, me tendría que contar qué le está pasando con su marido, y ahí se evaluará si hay algo que hay que resolver en vida pasada, si hay que trabajar la ausencia del padre, o si hay que trabajar con su pareja actual. Pero me falta más información. Pero por eso, digamos, no nos quedemos con esas terapias que me dicen tu problema es de vida pasada, porque no dicen, no arreglé nada con eso. ¿Qué arreglé? Tengo que trabajar con mi alma, conectar con mi interior, con un terapeuta adecuado, ir descubriendo y entendiendo por qué me pasa lo que me pasa, sanándolo y convirtiéndome en una nueva versión. ¿Sí? Pero ahí también me faltan datos para saber cómo es la relación con su esposo. Pero bueno, creo que algo le ayudamos. Claro, estamos sintetizando muchísimo en directo y, bueno, intentando ayudar, como bien dice Claudia, a las personas que nos han dejado su pregunta, que, por cierto, muchísimas gracias por colaborar y por toda la gente que ha estado ahí en interacción con nosotros. Hemos llegado hasta aquí porque estamos ya en el final del directo, así que, como cierre y como despedida, yo te voy a pedir, Claudia, que nos compartas esos tips para mejorar nuestra vida en pareja. Claro. Bueno, tomando el último caso, ¿no?, para hablar a la gente que le sirva. Comunicación es lo primero. Fíjate que si de pronto ella no sabe si está feliz o no con el esposo, hablar con ese esposo, qué nos pasa, qué podemos hacer, buscar momentos de estar juntos, armar un programa, vamos a salir al cine, vamos a ir a caminar, vamos a tener un contacto. Siempre hablar. Una pareja que no se comunica es una pareja que de alguna forma es como una planta que no se riega con agua. A la pareja hay que regarla y para eso está la comunicación. Yo tengo que decirte lo que siento, tú me tienes que decir lo que sientes y tenemos que encontrar un lugar donde los dos nos sintamos respetados, escuchados, valorados. Si yo me callo, si yo me guardo mi bronca, me guardo mi enojo y tú te lo guardas y nos dejamos de hablar, y la cosa se empieza a complicar. Después respetarnos. Yo te respeto, pero tú me tienes que respetar. Una relación tiene que ser bidireccional, un 50 y un 50. Si yo no me siento respetada, voy a dejar de respetarte. Y ahí entonces también entramos en una situación que no es buena. Confiar, tener confianza en el otro, apoyarnos. Yo hoy te puedo apoyar a ti, pero tú mañana me apoyas a mí. Somos una pareja. Eso es ir a la par, ¿no? Ni yo soy tu madre, ni tú eres mi padre. Estamos a la par. Un día puedo ayudarte, pero otro día estás tú para ayudarme. Y así nos vamos acompañando y evolucionando juntos. Entonces el compromiso tiene que ser mutuo. Si yo estoy comprometida contigo, pero tú conmigo no, ya otra vez estamos en problemas. Siempre tiene que ser un vínculo equilibrado, ¿sí? Y también una intimidad emocional y física. Física, claramente, una pareja que tenga una buena sexualidad, pero también una intimidad emocional. No es solo sexo y después estamos desconectados, no. Yo te cuento tal vez si hoy no tuve un buen día en mi trabajo y tú también puedes contarme si estás preocupado por algún tema. Y juntos nos apoyamos, justo nos conectamos, no solo desde lo físico, sino también desde lo emocional. Pero también, y esto es importante, mantenemos un espacio individual. Hay parejas que son muy celosas y no respetan este espacio individual. Entonces, se pone el mal si el otro es feliz con su familia, si el otro va a jugar con sus amigos un deporte. Entonces, tenemos que tener ese espacio individual rico, donde podemos estar con amigos, con nuestra propia profesión. Y eso no significa que la pareja no sea feliz, sino que cada uno también va teniendo espacios donde sienten que lo pueden tener además de la pareja. Y tiene que ser todo un equilibrio, ¿no? Tampoco una persona que no me vea en 10 días y 10 días esté con los amigos. Por eso digo que todo es sentido común y todo es equilibrio. Pero comunicación, confianza, respeto, intimidad emocional, intimidad física y un espacio individual. Y es muy difícil que manteniendo todos estos espacios la pareja no sea una pareja sana y feliz. Porque tiene muchos ingredientes buenos. Esos serían, digamos, los tips o las cosas a tener en cuenta, ¿no? Si en todas estamos trabajando y el resultado tiene que ser bueno. Pues ahí os animamos a tomar boli y papel y que podáis apuntar estos pequeños tips para que lo podáis poner en práctica si a día de hoy estás en pareja o si en el futuro, pues cuando volváis a tener una relación, lo tengáis en cuenta. Como bien decía Claudia de Vincenzi, hay que trabajar en nosotros mismos. Yo creo que Claudia, ese es el mejor mensaje que podemos dejar para despedir este directo, animar a todo el mundo a que abra su mente, a que se abra a la terapia regresiva, a la psicología, a ir a terapia, a tratarse en terapia y a cultivar, ¿no?, nuestro yo interior, que tan importante es. Y mucha gente, se ve que la pareja es un tema que importa mucho, porque mucha cantidad de gente en el vivo, así que me alegro que el tema haya gustado tanto. Un besito enorme, Claudia, te doy un abrazo desde aquí, desde España, y sobre todo deseando volver a verte por aquí nuevamente en otro encuentro. Si vosotros también queréis a Claudia de Vincenzi de vuelta, dejadnos en comentarios un iconito. Vamos a poner un corazón, ya que estamos hablando de la pareja, un corazoncito rojo, y ahí lo estaremos viendo para que Claudia de Vincenzi vuelva a estar con nosotros hablando de estos interesantes temas. Ahora sí, nos despedimos, gracias a todos, y nos vemos en un próximo directo aquí en Mindalia Televisión. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.